voy para allá, me voy para acá, pero con Lupita no dejo de soñar. Me voy para allá, me voy para acá, pero con Lupita no dejo de soñar. ¡Así, Chucho! ¡Esa guitarra! Pero con Lupita